del estudio del Devacán. Es muy importante desde el ángulo esotérico por muchas razones. Primero, porque no puede existir un conocimiento claro esotérico de la vida post-morte o después que el alma ha dejado el cuerpo físico, después del fenómeno de la muerte, si no existe un conocimiento exacto científico y psicológico de lo que es el Devacán. El Devacán podría considerarse que constituye una esfera de contacto con tres niveles muy definidos. Uno de estos niveles es un nivel técnicamente descrito como Kamaloka. Kamaloka significa en sánscrito lugar del deseo o lugar donde se criba el deseo. Hay después el estado propiamente dicho de Devacán, y después un estado devacánico deprimente porque pertenece puramente al mago negro, pero que también tiene su importancia en un estudio esotérico. Al hablar del Devacán, tenemos que hablar también no solo del proceso de la muerte en sí, que trae como consecuencia el Devacán, sino también el periodo devacánico o las condiciones devacánicas, que son las que vamos a tratar hoy, sino que envuelve también la existencia después del Devacán, la cual está llenada técnicamente por el nacimiento, o si ustedes lo prefieren, por la reencarnación. El estudio que estamos realizando es, pues, un estudio completo de las causas que promueven el Devacán y las consecuencias del Devacán, para finalmente llegar a la etapa ya final en la cual se sucede un nacimiento nuevo para el alma. El mes pasado discutimos bastante ampliamente, me parece, aunque siempre hay cosas que decir, el tema de la muerte física y las consecuencias de la muerte física, el paso del alma a través de aquellos niveles esotéricamente descritos, como el Kamaloka. Yo le llamo más bien, para clarificar la idea, los niveles de filtración. El nivel de filtración tiene por objeto dejarte el alma sola con sus propias cualidades espirituales, dejando el rastro de todo el peso kármico en los niveles propiamente dichos de filtración. He tratado de representar, es muy pequeño, pero hay que darse cuenta que en el Devacán solamente pueden penetrar las cualidades espirituales. Ningún peso kármico, ningún deseo malsano, ninguna intención contra la humanidad pueden penetrar en el Devacán. El bagaje kármico, como podríamos decir, queda prendido en todos y cada uno de los niveles de filtración. Es decir, cada nivel tiene una red particular que separa entre sí. Hay una red específica que separa el cuerpo etérico del cuerpo astral, o el subplano etérico y el plano astral. Hay un nivel de filtración que separa el campo astral del campo mental. Todos son niveles en la vida de la naturaleza. Cuando hablamos del Devacán, nos referimos a ciertos niveles específicos, tanto en el plano mental como también en el plano astral, porque depende de la calidad de las almas de su evolución y de la prueba que han tenido que pasar para introducirse en cualquiera de los estados devatánicos. Les será fácil comprender esta idea si tienen en cuenta que hay una relación entre las cualidades espirituales del alma y cada uno de los subplanos que constituyen los niveles de fijación. Si la cualidad es más o menos perfecta, tendrá el nivel más o menos adecuado de fijación. Aquí tenemos, por ejemplo, más adelante veremos, por ejemplo, la relación que existe entre las cualidades, las formas geométricas y las redes etéricas y toda clase de redes que circundan nuestro universo, por lo tanto, nuestro planeta. Hay que tener en cuenta, pues, que la calidad de nuestra vida está en relación directa con un subplano que son, en plural, las antesalas del Devacán. Cuanto más condensada sea la cualidad, paradójicamente, menos espacio ocupa. Entonces, le es fácil introducirse a través de las formas geométricas en vacío que constituyen estas redes y pueden pasar fácilmente por estos llamemos agujeros etéricos al nivel siguiente. Aquí lo tengo. Siempre será más pequeña la cualidad que el agujero de la red por donde tiene que pasar la cualidad. Utilicen ustedes la imaginación y les será fácil comprender el proceso en toda su extensión y en toda su profundidad. Entonces, conociendo esto, sabremos inmediatamente cuál es el nivel devacánico que le corresponde a cada persona, habida cuenta que existe una relación magnética entre la cualidad y la red que está circundando los planos, los subplanos y esos niveles. Estudiando ya lo que es en sí el devacán, vamos a considerar, para que sea más comprensible, la relación que tiene cuanto estoy diciendo con cuanto hemos ido aprendiendo a través del tiempo, siguiendo la tradición del conocimiento religioso o místico que nos viene transportado a través del tiempo. El Kamaloka, técnicamente descrito y aplicado simbólicamente, es el purgatorio de los cristianos. El cielo de los cristianos corresponde al Devacán, y ahí que en el lenguaje místico al Devacán también se le llama el cielo devacánico. La cualidad que permite penetrar al alma en el Devacán, en el nivel que le corresponde, si esto es el Devacán con sus múltiples niveles, suponiendo que sea el Devacán astral, vean ustedes que dentro de este Devacán astral hay muchas esferas, cada cual con su tinte particular, con su propia magnitud o extensión, y también con su radiación, que no se ha puesto, pero que hablaremos también de lo que podríamos decir la radiación devacánica. La condición devacánica está impuesta por tres factores que voy a enumerarles. Primero, por el intenso deseo de vida del alma de experimentar en el mundo de las formas. Esta intensidad de vida en torno a lo que es el deseo crea la magnitud de la esfera, La magnitud de la esfera tiene que ver con aquello que físicamente llamaríamos tiempo. Consecuencia. A mayor intensidad de deseos humanos, mayor magnitud de la esfera de Bacánica. Corresponde a la etapa de experiencia de la personalidad. Hay también el factor cualidad. La cualidad del alma. A mayor cualidad corresponde mayor color de la esfera. Los colores dependen en gran parte del rayo del alma individual, aún dentro del devatar. Porque es el alma en encarnación la que está experimentando el proceso de vacante. Si la intensidad del deseo de experimentación producía la magnitud de la esfera temporal del alma que está en este nivel de vacante, la cualidad, la sutilidad del proceso espiritual de las almas encarnadas en cuerpos queda circunscrita dentro de esferas luminosas de colores radiantes. No son esferas de gran magnitud, porque a mayor cualidad se desprende lógicamente la idea de que en la vida física el alma ha gozado ya en cierta manera de los frutos de las acciones correctas y ha tenido en su vida pequeños rasgos de bacánicos, experiencias de bacánicas que quizá no ha sabido interpretar, pero que han sucedido realmente. Por lo tanto, como que la cualidad es mayor que el deseo, disminuye en magnitud y aumenta en colorido o en intensidad vibratoria. Podríamos decir que corresponde a la etapa del alma que vive de cualidades más que de intensidad de los deseos. Pero todavía, y de esto se ha hablado muy poco todavía en las escuelas esotéricas, es cómo reacciona la pureza de vida espiritual o la pureza del propósito de la vida del alma en el mundo físico, en el mundo de vacánico. Podríamos decir que a la cualidad, cuando se le añade la intensidad espiritual del propósito, que suele manifestarse en pureza de vida y en dedicación a la humanidad, tenemos una esfera que desdichadamente no puede ser dibujada como las demás, porque tendríamos que dibujar la transparencia, la intensidad de colores que todavía ningún artista de la tierra ha logrado concebir y menos expresar. Constituye lo que el maestro llama las esferas de contacto causal dentro del devatar. Es interesante comprender el proceso para que vean que aún dentro de las limitaciones devacánicas existe este proceso intermolecular, podríamos decir, de una intensidad vibratoria tan profunda y trascendente que se manifiesta en radiación magnética. Cambian constantemente las condiciones de bacánicas en cada esfera. Por ejemplo, si utilizamos la clarividencia causal, es decir, si pudiésemos observar el devacán desde los planos superiores de la mente, asistiríamos a procesos muy singulares, curiosos y particulares, porque veríamos cuáles fueron realmente los sueños, los propósitos y las cualidades de las almas que vivieron en un cuerpo y que luego, siguiendo la ley, tuvieron que abandonarlo tras el proceso de la muerte. Lógico es comprender que una esfera creada por la intensidad fogosa de los deseos de experiencia tendrán una duración mayor en el plano de bacánico, por cuanto el alma tiene que experimentar en todos y en cada uno de aquellos deseos que no pudo consumar y que constituyen el lastre que le acompañaría vida tras vida si no tuviese esta oportunidad divina. Además, en cada esfera suceden escenas, las escenas que el alma quiere vivir. Quizá les extrañe una afirmación esotérica con respecto al Devakán. Y es que en el Devakán no existe karma. O si pudiésemos hablar de karma, hablaríamos de un karma total que abarque a la humanidad entera. Pero como individualidades, como alma inmersa dentro de una esfera que la propia alma ha creado, sea por la intensidad de los deseos de experiencia, por la calidad de su vida o por la intensidad de su propósito espiritual, todo cuanto está viviendo dentro de esta esfera es una realidad más importante todavía que esta realidad que estamos tocando constantemente a través de nuestro cuerpo físico y a través de todas y cada una de nuestras percepciones. Entonces, introduciéndose el clarividente, utilizando ciertos procedimientos iniciáticos, en cualquiera de las esferas a las cuales está el alma experimentando, se producen acontecimientos dentro de la esfera que el observador atento puede percibir y puede concretar después, si tiene cuerpo físico en su cerebro físico. Y si no, queda condensado para siempre jamás en este archivo histórico eterno de los átomos permanentes. Y puede introducirse entonces, salvando por este procedimiento iniciático, la intimidad del alma dentro de la esfera de bacánica. Y se ve al alma precisamente tal como ella hubiese querido vivir en el plano físico. Es muy fácil, así, que el pobre e indigente esté viviendo una vida opulenta dentro de los límites impuestos por la ley. Hay siempre un condicionamiento a pesar de la realización de todos los sueños. La persona que mucho amó a una persona y por efectos kármicos fue rechazada por aquella persona ha dejado un morbo dentro de su alma. Y este morbo se traduce en un intenso deseo de consumación de aquel amor. Vemos entonces que aquella persona crea su amor y la persona amada a la medida de su propia evolución y a la medida de aquello que hubiese querido vivir. Personas, por ejemplo, de tendencias místicas muy profundas, a quienes la vida les negó el derecho a utilizarlas allí realizan plenamente esta experiencia mística. El músico frustrado, el poeta que tenía la rima en su corazón pero que jamás pudo expresarla, cualquiera de los artistas que sintieron el arte pero kármicamente no pudieron realizarlo, allí lo tienen completo. El músico, el pintor, el artista y poeta, el músico, viven plenamente aquella vida que hubiesen querido vivir. Sin lucha, sin precipitaciones, sin tiempo, hablando quizá paradójicamente, porque el tiempo, tal como lo conocemos físicamente, no reza para el devacán. En el devacán el alma tiene la edad que precisa para llevar a cabo totalmente su experiencia. No envejece. Envejecen solamente los deseos, porque se van consumando. Cada una de las esferas devacánicas es en su totalidad lo que está sujeto al tiempo. Así que cada una de las esferas, ya sea la esfera de magnitud temporal, podríamos decir, la creada por la intensidad de los deseos de experiencia, como aquellas creadas por la calidad de vida de las almas, o aquella radiación magnética dentro de una esfera luminosa inconcebible, que concentra en sí el espíritu de resolución del alma, o el propósito espiritual y la pureza inmaculada de su vida. Cada una de las cuatro etapas que condiciona la vida de cualquier ser humano, por ejemplo, la infancia, la juventud, la edad madura, la vejez, están retratadas esas edades en la esfera, en cada una de las esferas. Es decir, que a medida que pasa el proceso, el tiempo se manifiesta, por ejemplo, en que la magnitud de la esfera se va reduciendo en el caso de las personas que buscaron una experiencia, digamos, en el mundo de los deseos, y la esfera está siempre en los niveles inferiores actualmente del plano astral. Y a medida que transcurre el proceso de bacánico, la calidad que da vida a esos colores hermosos del alma también, sin perder su tonalidad, se van haciendo cada vez más transparentes. Lo mismo sucede con la esfera inconcebible de la cánica, dentro de la cual se agita un alma, un propósito inmaculado de vida. Después de que Madame Blavatsky hubiese introducido la idea de la jerarquía, la asistencia de los maestros y el proceso que daría vida a los discípulos que ahora han surgido de la nueva era, el devacán era considerado una vaguedad. A medida que transcurren las edades, a medida que pasa el tiempo, la mente se va introduciendo en valores absolutos dentro del conocimiento esotérico. Ahora podemos decir que la semilla que sembró Madame Blavatsky ha dado su fruto, y la idea que ella esparció por el mundo esotérico acerca del Devacán, dejando como algo místico, impenetrable e inconsumible. Se está concretando ahora dentro de conocimientos científicos y psicológicos. Podemos hablar, por ejemplo, de niveles de filtración en lugar de decir niveles de contrición, que es lo que sucede en el purgatorio. Y por lo tanto, todo cuanto estemos diciendo acerca del Devacán puede ser concebido como algo rigurosamente científico, que hay que tratar de vivir lo más científicamente que sea posible. Porque si vivimos científicamente el Devacán y si examinamos el proceso místico de la muerte científicamente, nos daremos cuenta de que se están aproximando a nosotros las grandes verdades que expusieron los grandes rishis del pasado y los grandes maestros de la jerarquía y los grandes discípulos mundiales. Hoy podemos hablar con propiedad del Devacán en formas geométricas y en niveles de filtración que también son geométricos. Y por lo tanto, habida cuenta que estamos entrando en una era rigurosamente científica, como es la era de Acuario, cada vez nos daremos más cuenta de la realidad trascendente del Devacán en nuestra vida, y como que aquí, ahora, estamos fraguando el Devacán, y que por lo tanto estamos trabajando para el futuro. Es interesante tratar de ver clara esta situación Devacán. Por favor, no tengan miedo a la muerte. Si ustedes hubiesen gustado siquiera un solo momento la bienaventuranza devacánica, no temerían morir, tampoco precipitarían su muerte, pero verían la vida bajo otra perspectiva, porque se nos ha hablado constantemente de los señores del karma, de este proceso de justicia que está realizándose por doquier. Pero se nos ha hablado muy poco de la dicha devacánica, que trasciende todas las dichas efímeras de este mundo. Cuando hemos tenido un sueño que nos ha colmado de plenitud o de belleza y de equilibrio durante el sueño, esta experiencia no tiene, por grande que sea, nada que se parezca al Devacán. Cuando ustedes están dentro de una intensa alegría provocada por las circunstancias kármicas, por los amores que les están envolviendo constantemente, no podrán gozar nunca de la plenitud devacánica si creen que esto es la finalidad que aguarda a todos: la alegría mundana y los falsos afectos que brindan las personas las unas a las otras. Y los antiguos misterios atlantes, sin embargo, había grandes alusiones al Devacán. Y entonces, en cierta iniciación, se le preguntaba al candidato: ¿hay color más blanco que el de las nieves sempiternas de las altas montañas? y el discípulo tenía que responder: oh maestro, sí, es el de la conciencia del hombre justo. Y el hierofante continuaba preguntando: dime, oh discípulo, ¿hay color más negro que el carbón dentro de las entrañas de la tierra? Y el discípulo respondía: sí, maestro, la conciencia del malvado. Y finalmente, como vínculo de relación, le preguntaba el discípulo al maestro: dime, maestro, ¿cómo puedo llegar yo a la blancura sempiterna de las altas montañas? Y el maestro le decía entonces, que constituye un secreto iniciático: en la conciencia de la duda, oh discípulo mío. La duda es la que tiene que liberarte del impedimento de la acción incorrecta. Hay una duda que viene a ser como la aurora que precede al día. Y el maestro decía: pero atiende, discípulo mío, que hay una duda, una incerteza profunda, que nace del crepúsculo que precede a la noche. Pues bien, la conciencia de la duda es el Kamaloka. La conciencia de la duda es el purgatorio, si ustedes prefieren ese término. La conciencia del Devacán es la blanca nieve de las altas montañas. Y la conciencia de las sombras que están como el carbón y dentro de las entrañas de la tierra es aquel estado que la religión asigna el nombre de infierno. Y ahora podemos hablar del infierno tal como lo concibe el esoterista. Y el esoterista reconoce primero el Kamaloka, luego el Devacán, el aspecto superior. Pero hay un estado que corresponde al mago negro y se le llama el estado de Avicii. Avicii igual a infierno, Devacán igual a cielo, purgatorio igual a Kamaloka. Tenemos un cuadro completo de analogía, porque la religión tiene misterios muy profundos a desarrollar y a enseñar, pero los guarda celosamente, porque nadie tiene que saber más que el sacerdote, y nadie tiene que saber más que aquello que está a las fronteras del dogma. Por lo tanto, repito, aguarda un Devacán muy triste, si podemos decirlo así, a aquellos que hasta aquí han adulterado la verdad de los principios místicos y religiosos de todos los tiempos. En todo caso, tendrá que cumplirse la ley, sabiendo siempre que la ley es justa. ¿Qué más podríamos decir del Devacán? Si ahora mismo sabemos ya que estamos fabricando un Devacán, de la misma manera que estamos fabricando nuestros sueños. Mientras ustedes están soñando, ustedes están dentro de una esfera devacánica. Pero es una esfera efímera que se extingue cuando ustedes se despiertan por la mañana. La esfera devacánica utiliza el mismo procedimiento, pero siguiendo unas leyes rigurosamente espirituales, regidos por los señores del karma, que hacen posible la acción del alma, aquella intimidad de sus sueños. ¿Por qué los psicólogos tendrían que preocuparse mucho de los sueños de las personas que están tratando de ayudar? Porque el sueño de la persona está expresando casi constantemente sus dudas, sus incertezas, sus miedos. Todo cuanto está surgiendo en el sueño es la expresión de algo de lo cual el alma se quiere desembarazar. ¿Qué ocurre entonces? Porque los psicólogos están estudiando los sueños. Ocurre sencillamente que para deletrear, para leer el sueño de una persona y asignarle un valor realmente psicológico y de ayuda, tiene que poseer una gran dosis de intuición espiritual. Tiene que ver a aquella persona como si fuese ella misma tratando de resolver un problema psicológico. Y entonces surgiría, por arte de magia, todo es magia, esto mismo es magia, surgiría la solución, surgiría el aspecto positivo de una cuestión para la cual, en su mayor parte, la psicología actual no tiene soluciones. Se nos dice que los psicólogos del futuro, los sacerdotes del futuro, los científicos del futuro, los artistas del futuro, serán iniciados en las ciencias ocultas, serán verdaderos magos blancos y por lo tanto trabajarán de acuerdo con la ley y verán estas cosas solamente enfocando su vida y su vista interna en la vida de las otras personas, tratando no de retroceder en el tiempo buscando una causa ignorada, como se hace todavía psicológicamente, sino viendo la persona tal cual es en el presente, con todos sus problemas, dudas, temores y aficiones. Entonces se establecerá una mística unión entre el psicólogo y la persona a la cual se trata de ayudar, o entre el verdadero sacerdote y el fiel o creyente de la importancia de la religión. Habrá una composición de lugar tan extraordinario que automáticamente toda la esfera devacánica en su totalidad, que constituye los sueños de toda la humanidad, será liberando la acción correcta. Quizá les estoy hablando de la quinta ronda, pero tengo interés en repetir, y esto lo digo muy a menudo, que para el hombre o la mujer, el ser humano que realmente quiera avanzar en el proceso de la evolución, lo puede hacer, porque la ley, el propósito, la vida y la fuerza le acompañan. Es decir, que podríamos hablar, antes de terminar, del caso de aquellas personas que se esfuerzan realmente para conquistar no un lugar en la vida, sino para conquistarse a sí mismo la acción. Y aquellas personas que se esfuerzan realmente, que se sacuden del miedo y del estigma, de las preocupaciones superficiales que tanto abundan por doquier, y entonces se darían cuenta de que el tiempo es una ilusión para los eteristas. Es decir, si nos vamos a programar, por ejemplo, la quinta ronda para dentro de 30.000 años o 30 millones de años, sino que la quinta ronda como experiencia se puede vivir aquí y ahora. Se trata de aquellas personas dotadas del poder de quebrantar las grilletas, los grilletes que lo atan a su destino. Son aquellas personas que se dan cuenta de que el karma es un movimiento en el espacio que ellos pueden acelerar. Y por lo tanto, cuando Pablo de Tarso decía que el reino de Dios se puede arrebatar por la violencia, estaba hablando de estas almas fuertes que quieren acelerar el proceso de su evolución. Y en la intensidad del proceso encuentran unos momentos de dicha y de plenitud que son precisamente los momentos de dicha y de plenitud que se viven en el Devacán. Entonces, podemos decir que hay personas que renuncian al Devacán. Estoy hablando de los grandes discípulos de la humanidad, de todas las personas que realmente están tratando de vivir de acuerdo con la ley. Tenemos entonces personas que viven el Devacán de acuerdo con la intensidad de sus deseos de experiencia en el mundo físico, astral y mental. De personas que viven el Devacán de acuerdo con sus cualidades. Y una cualidad siempre se demuestra por medio de un color. Hay también el Devacán de aquellas almas cuya pureza de motivos o de propósito fue tan elevado que su vida devacánica es un servicio para todas las almas inmersas dentro de cada uno de sus habitáculos devacánicos. Y hay también aquel grupo de personas, aquel grupo de discípulos iniciados que voluntariamente renuncian al Devacán para reencarnar rápidamente, para ayudar a todos los grandes seres en su obra de redención del mundo. Y también hay que advertir que hay un grupo de personas que no pueden acceder al Devacán. No quisiera dejar mal sabor de boca en esta conversación, pero tengo que hablar de aquellas personas que no pueden ni podrán acceder al Devacán. Me refiero a los magos negros, a aquellas personas, desdichadamente hay muchas personas en el mundo, que están atentando deliberadamente contra el plan de Dios, que están alterando la ley y el principio de justicia, que van en contra de la ley del karma, que han hecho su divisa la sombra, igual que los magos blancos hacen de su divisa la luz. Para el mago negro no existe nivel de filtración porque carece de cualidades espirituales. Por lo tanto, el más bajo de los niveles de bacánicos lo rechaza completamente. Entonces, tienen que vivir alejados del cielo de bacánico. están viviendo, husmeando entre las sombras que ellos mismos han creado. Y para ellos, que están desesperadamente tratando de buscar un habitáculo, les es proporcionado por la ley unos santuarios de negror, de negrura tremenda. En las profundidades del cielo, de aquello que crearon. Quien haya leído a Dante en su viaje al infierno, acompañado del poeta Virgilio, se dará cuenta de una situación de los magos negros, no de las almas de los seres humanos. Porque hago una distinción entre el ser humano y el mago negro que nada tiene de humano. Porque solamente trabaja por el mal y para el mal. Y por lo tanto, si pudiésemos sintetizar una esfera de Amici o de infierno, sería completamente negra. Y la magnitud sería por las almas más intensamente predispuestas al mal y por lo tanto más dispuestas para el temor, la tristeza y la desesperación. Hay también otro grupo de seres. Desdichadamente son muy frecuentes los casos de suicidio. La persona que por dificultades en su vida social, profesional o familiar ha creído por un momento que la muerte por el suicidio es la forma más rápida y contundente de aliviarse de sus problemas, está completamente equivocado. No es el mismo caso del mago negro. Son almas que tienen cualidades. Solamente en un momento de desesperación han atentado contra su vida. Ha sido un acto completamente inconsciente, inspirados por el dolor, quizá por una duda, un interrogante tremenda. O porque han perdido la fe en el destino, y porque han dejado de confiar en la divinidad. Digo que no es el caso de los magos negros, pero el suicida ha atentado contra la ley del karma, la ley del destino, y por lo tanto tendrá que pagarte el precio a la ley, porque él forma parte de la ley. No se ha separado de la ley, como ocurre con el mago negro. Entonces lo que le ocurre al suicida es que no puede acceder tampoco a los niveles de filtración, porque es algo que no ha terminado todavía. El destino ha quedado truncado con todo cuanto entraña para aquellas personas que estaban relacionadas con ella. ¿Se dan cuenta que estamos inmersos dentro de un ambiente social? Que estamos dentro de un ambiente familiar, que hay personas que nos aman y que nuestra muerte, sea por las causas que fuesen, es un atentado contra la ley y contra los vínculos de relación que unen a los seres humanos. ¿Cuál es entonces el castigo? No podemos hablar de castigo, porque los señores del karma no castigan ni premian. Simplemente ajustan la ley de acuerdo con los actos y los pensamientos de los hombres. Entonces, lo que le sucede, no el castigo, lo que le sucede al suicida es que tendrá que pasar desesperadamente el tiempo que dejó de vivir a causa de su intención consumada de matarse, sintiendo todos los aspectos negativos de su vida física, llevados a unos extremos indescriptibles. Por ejemplo, tal como se dice en ciertos cantos hindúes referentes a ese estado, tendrá que secar dentro de su corazón místico la última de las lágrimas que hizo derramar a los demás cuando se suicidó. Además, como que lo que realizó era antinatural, contrario a la ley, entonces el lazo magnético, el sutradma, que le unía al cuerpo físico, continúa intacto y está sufriendo los efectos de la desintegración de su cuerpo en la tumba. Y si es quemado, como sucede por ejemplo en muchas naciones, tiene que pasar por esta prueba de fuego. Y naturalmente, esto es algo pasajero. Cuando pasa este estado, sucede un estado de quietud, de reposo, y sobreviene el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que sobrevendrá indefinidamente aquí, por ejemplo, cuando las esferas vayan reduciéndose, vayan perdiendo su brillo, vayan perdiendo magnitud y se vayan disolviendo poco a poco en el espacio. Entonces, a medida que la esfera de Bacánica se está disolviendo en el espacio, el alma que estaba dentro de la esfera queda sujeta a un sopor, a un sueño, en un reposo absoluto, y queda situada en cualquier nivel del plano al cual se hizo merecedor, esperando la hora del nuevo nacimiento. Y para hablarles del nuevo nacimiento, o el proceso de la reencarnación, esperaremos el próximo mes. Será la tercera etapa de este camino, el del nacimiento, el del de Bacán, y después el del nuevo nacimiento. Y ahora, si algo no ha quedado suficientemente claro, podríamos quizá extenderlo algo más. Me gustaría saber, esa palabra de Bacán, que empieza por la raíz Deva, si tiene algo que ver con los Devas. Seguramente. Será lugar dévico, lugar, el Deva, no solamente el Deva expresa una criatura, digamos, angélica, sino que expresa en sánscrito también dicha. Se dice que los ángeles son felices. Entonces, Devakán, lugar de dicha, lugar angélico, viene a ser la, digamos, la aceptación, digamos, corriente. Como el Kama Loka, por ejemplo, es lugar de deseo. Kama es deseo. Loka es lugar también, en cierta manera, o región. Solamente que es más amplio porque el idioma sánscrito es más extensible, es más potente, es más espiritual, podríamos decir. Entonces, se le llama Kama Loka, lugar de deseo, pero más que nada es lugar en donde se filtran los deseos. Ya buscando la aceptación más profunda del término. Antes ha dicho usted que desde los planos superiores mentales, o sea, bacánicos, se puede ver cómo el alma podría vivir felizmente. ¿Hay alguna forma de comprobarlo desde el plano de la Tierra? Es que para observar el Devakán, el observador, el clarividente entrenado, o quizá mejor sería decir, el clarividente iluminado, está observando desde el plano causal. El plano causal es el tercer subplano, empezando desde arriba del plano mental. Es el lugar donde tenemos el alma, o el ángel solar. Pero cuando se trata de una observación realizada por un maestro, el maestro puede observar el proceso desde el plano lúdico, utilizando otros métodos indescriptibles de observación. Pero todo cuanto estamos diciendo aquí ha de ser aceptado de una manera muy específica. Ante todo, ustedes deben estar pensando de que están en el Kamaloka en este momento, tratando de discernir una cuestión. Si lo que yo digo es cierto, ustedes deben sentir dentro del corazón la aquiescencia o la duda, el rechazo. Pues bien, yo siempre tengo interés en repetir, porque es muy interesante, que no hay que rechazar ciegamente y tampoco hay que ciegamente aceptar. Hay que dudar, pero una duda tan inteligente que todo cuanto se dice aquí, sin aceptarlo ni rechazarlo, se convierta en una hipótesis mental sobre la cual la mente pueda trabajar. Si queremos saber las potencialidades que existen en el ser, sus predisposiciones de bacánica, si ustedes me lo permiten, tendrán que estar tan atentos a este proceso, a esta interrogante tremenda, que les impone la propia vida, que sepan en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio dónde está la verdad, dónde está la luz y cuáles son las sombras de las cuales debemos apartarnos. Ver estas cosas implica haber alcanzado al menos la segunda iniciación y contemplar el proceso desde el plano causal. Y esto difícilmente se encuentra. Un ser en el plano físico que pueda tener esta visión tan extraordinaria de los acontecimientos de bacánico. Quería decirte, ¿crees que lo más próximo a lo que se puede observar desde el plano físico es aquellos estados de coma de personas accidentadas o en casos de enfermedad que han llegado a un estado, digamos, inconsciente, pero de una manera que han vuelto en sí luego a cabo de horas o días y han explicado cosas de las que desconocían, pero añadiendo además aquel estado de felicidad por el cual no querían volver? ¿Puede tener esto algo de aproximación a los estados a los que creemos los estados del alma en los planos de bacánico? Solo muy débilmente. Muy débilmente, pero sí. Voy a explicar. Todas las personas que han estado en peligro de muerte, sin darse cuenta, han rememorado, han recapitulado, han pasado rápidamente por los niveles de filtración y se han encontrado con los guardianes de los niveles, que son entidades angélicas de tremenda virtualidad espiritual. No hay ninguna persona que haya tenido la experiencia de la muerte sin haber muerto que no coincida en que ha encontrado una paz y una alegría tan extraordinaria que no quería regresar al cuerpo. Y sin embargo, esto es solo una pequeña antesala de bacán. Solo parecido a lo que implica el cielo, este cielo de delicias y felicidad que conjuntamente estamos estructurando mediante los actos correctos de cada día. Hay que ser prácticos en la acción, entonces. Y estamos preparando la liberación del ser. Pero la liberación del ser tiene tantos y tan extraordinarios matices que hay que tratar de sintetizarlo en una acción definida y correcta. Por ejemplo, la actividad de la mente cuando está expectante está introduciendo un son de Lacan. Cuando ustedes están silenciosamente expectantes, cuando están muy atentos, ustedes han dejado de pensar en ustedes mismos. En el momento en que ustedes dejan de pensar en el pequeño yo, el que crea la perturbación ambiental, automáticamente se sienten lanzados a un estado que desconocen, a un estado de plenitud, de dicha, de felicidad. Pues bien, también es una pequeña antesala del Devacán o del cielo. Solamente tienen que abrir los ojos para ver y estar atentos los oídos para oír. Porque la verdad es solo una, aunque existan tantos y tantos caminos. Es decir, que tanto si el hombre es cristiano, budista, mahometano o cualquier religión, el Devacán siempre será lo mismo, el premio de las buenas obras, la sintetización de las buenas cualidades del alma. Así queda siempre un motivo de esperanza que debe vencer totalmente el temor que nos asalta constantemente, el temor de vivir, la preocupación de la actividad que vamos a desarrollar, el temor de enfrentar acontecimientos vitales o a ciertas personas, el temor de no ser reconocidos en el mundo, el temor angustioso al mañana. ¿Qué importancia tiene esto ante la potencia del devata? Y sin embargo, miren ustedes si será grande el sacrificio de los discípulos mundiales, que sabiendo por experiencia lo que es el devacán, renuncien al mismo para servir al mundo. Una pregunta. ¿Esta bienaventuranza del devacán, quién la disfruta, el pequeño yo o el alma? Pequeño. En otras palabras, ¿es correcto enfocar la vida cotidiana o con la esperanza o con el objetivo de disfrutar una recompensa de la carne? Yo no digo que hay que esperar recompensa, yo digo que existe una recompensa, no es lo mismo. Entonces, el alma en encarnación, o que está sujeta a vida y muerte, es el alma pequeña, el alma personal. Porque existe un alma de cualidades, pero todavía no es el alma solar, es niveles de alma. Es decir, que hay tres niveles de alma. Un alma que solamente gusta de la experiencia en los tres mundos. Y sin embargo tiene su devacán, el más grande de todos. Hay el alma que ha tenido cualidades determinadas del espíritu. Y hay almas que viven casi una vida espiritual en su vida, pero todavía no han alcanzado la iniciación que les permite ponerse a la misma altura delante del sol. Resumiendo su pregunta, el ángel solar observa el destello de su vida, aquel punto de su conciencia enfocada en la batalla. Pero tu pregunta me ha dado pie para decir que existe un lazo magnético siempre que unifica el alma dentro del devacán con el ángel solar. Eso sí que podemos decirlo. Es un nivel sutilísimo que trasciende a la esfera de bacánica. Existe también la oportunidad que tienen los discípulos, llevados por su maestro, y después de estar sujetos a un entrenamiento específico, de penetrar en esferas de bacánicas para ver qué es lo que pasa en aquella situación de bacánica. ¿Qué es lo que hace que el alma, dentro de su esfera, tenga en cuenta que es un sueño del alma, que no es una realidad? Porque al ser una ilusión, utilizando la realidad iniciática, se puede penetrar dentro de la ilusión. Por lo tanto, no podemos alterar la paz de la cánica, aunque quisiésemos, porque existe la intimidad de la cánica, porque estamos sujetos todavía a un mundo de ilusión, y con este mundo de ilusión no podemos perforar ninguna esfera de la cánica. Pero el maestro o el discípulo cualificado, cuando tiene cierta experiencia asránica o ha adquirido alguna iniciación, dentro de las limitaciones de su propia vida, puede penetrar porque tiene más realidad que la ilusión tiene, el campo magnético de la esfera. Puede penetrar dentro de la esfera, es una experiencia magnífica, porque está no condicionado por la ilusión, sino que acompañado por el maestro, puede introducirse. Se hace una especie de apertura, y a través de aquella apertura u obertura puede contemplar las escenas, que son vívidas. Es como si viniese un deva, y eso sucede muy frecuentemente, y se introduciese dentro de la esfera de nuestro sueño durante la noche. Porque el deva es más puro que nosotros. Y la pureza del deva le capacita para penetrar en la impureza de nuestros sueños. No sé si me explico. Es muy interesante porque es como se van ampliando las ideas. Y hay todavía cosas que quizá no se han dicho del devacán, esperemos que vayan surgiendo también. Pero es interesante que muchas personas están angustiosamente clamando por sus deudos, familiares y amigos, creyendo que están aquí ahora y que les puede invocar. No es verdad. El alma está en el devacán. Pasa cierto tiempo antes no penetra en el devacán, en los mundos astrales. Pero cada vez, a medida que avanza la evolución de las almas, el alma misma no tiene necesidad de estar tanto tiempo en el plano astral, sino que pasa rápidamente casi al devacán. Y lo que insisto en lo que decía el mes anterior, cuando hay una reunión espiritista y se invocan a ciertos seres, lo que acude a la invocación es un cascarón mental o astral y no es la persona. Y dicen, sí, nos ha dicho esto y lo otro, y nos ha dicho que en tal sitio habría esto y lo otro, pero es verdad. Porque aquel vehículo, en tanto no se haya desintegrado totalmente, es un grupo de recuerdos vividos por la persona que está en el devacán. Y por lo tanto, destila recuerdos. Recuerdos de aquella sombra fugitiva que fue el alma que está en el devacán. Y pueden decir cosas maravillosas, por ejemplo, el cascarón de Einstein, por ejemplo, podrá decir todavía cosas que quizá no difundidas, porque estaban en su mente, estaba impregnando su cuerpo físico y su cascarón astral y su cuerpo mental, y esto en tanto no esté desintegrado todo está emitiendo radiaciones con recuerdos. Y viene una persona, una medium, que dice, he captado por la escritura automática o por a través de la mediunidad, digamos, la introducción que se llama contacto con el alma de Einstein, y es una ilusión. Es como si ustedes tuviesen una idea del señor Beltrán. Seguramente que la idea que tienen ustedes del señor Beltrán no es del señor Beltrán, porque yo estoy cambiando constantemente, ustedes tienen una idea fija, un retrato del señor Beltrán. Lo estoy viendo constantemente, me estoy moviendo aquí. Ahora bien, habrá una imagen seguramente del señor Beltrán en el plano astral y en el plano mental, de los que leen mis libros, de los que están pensando en mí. yo los escucho en las conferencias, pero soy yo este grupo de cosas. Si digo siempre que una vez he acabado de hablar ya no me acuerdo de nada, porque para mí no tiene importancia, que el momento ya pasó. En cambio, es importante lo que estoy diciendo porque es ahora. Es esta la realidad. Y esto lo pueden aplicar a cada uno de ustedes. Que podemos tener una idea de otra persona y ser completamente equivocada. Y de ahí nace el falso juicio. Por lo tanto, si viviésemos aquí y ahora no tendríamos falsos juicios. Primero, porque no tendríamos necesidad de enjuiciar a otra persona. Estaríamos tan embebidos en la acción que lo demás desaparecería de nuestro campo perceptivo. Apliquen estas pequeñas cosas a la vida cotidiana, a la vida de los grandes místicos, a la vida de las grandes religiones, y se darán cuenta del gran montaje de ilusión que existe en todo. Y que resulta casi imposible derrumbar estos grandes egregores formados a través del pensamiento, el sentimiento de tantos y tantos fieles y creyentes de las religiones o de las escuelas de pensamiento, sin darse cuenta que están manipulando algo que está muerto, algo que no está aquí, que están trabajando con cascarones de pensamiento, con cascarones de sentimientos, con cascarones de algo que fue, que existirá seguramente en los niveles acásicos, pero aquí prácticamente no ha de importarnos, porque está más allá del concepto aquí y ahora, que es permanente. Lo que les decía antes, una persona está viviendo constantemente el recuerdo que era permanente como cristalizado. ¿Se dan cuenta de la situación? Si ustedes se mueven activamente, si están atentos al proceso, la consecuencia inevitable es que psicológicamente ustedes no tendrán recuerdos. Un recuerdo siempre es una herida en el pensamiento. Ustedes me preguntarán, ¿es usted muy duro? Pero es la verdad. Porque cuando la mente no tiene pensamientos, es cuando realmente empieza a pensar. Porque todo cuanto estamos manipulando en la mente son los pensamientos segregados por el ambiente que nos envuelve. Por aquello que aprendimos cuando éramos pequeños. Por las tradiciones impuestas por las religiones de todos los tiempos. Por el paternalismo de los seres que conviven con nosotros a través de la patria potestad. Por el conflicto de las generaciones tan crudas actualmente, esta división de entre padres e hijos, por motivos de que existe una vida nueva, que es un vino nuevo, y existe el odre viejo, y queremos trasvasar el vino nuevo en estos odres viejos. Ahí está la esperanza, realmente, lo futuro, en que vivamos de una manera tal que todo cuanto suceda, todo cuanto se viva, tenga una realidad que sea un pensamiento nuestro, auténticamente nuestro. Que nos estemos sujetos constantemente al temor que nos aparte, que es un recuerdo colectivo el temor. Psicológicamente se dan cuenta que el temor es un recuerdo colectivo. Y la enfermedad con el tiempo se reconocerá que es un recuerdo colectivo. Y que el amor es una realidad, no un recuerdo colectivo, es una realidad colectiva. Pues bien, solamente para esto vale la pena estar juntos aquí unos momentos. Susan. Ramón, ya con la pregunta ya quedó. Cuando ve que no dices nada, digo, bueno, ya está. Estoy contestado. ¿Estos cascarones se pueden manifestar materialmente? Sí, sí. ¿De qué forma? Materialmente. A los ojos de las personas que tengan cierta clarividencia. Son realidades. Ilusiones que para nuestro sentido son realidades. Hay muchos problemas a resolver todavía. Y uno de los problemas que tiene que resolver la moderna parapsicología es tratar de introducirse en el campo, digamos, científico de la cuarta dimensión y de la quinta dimensión, y darse cuenta, precisamente, a base de una experimentación profunda, de lo que están investigando constantemente son ilusiones. Están manipulando recuerdos muertos, cuando la vida está en otros niveles. Vamos, está en todas partes. Porque todo, cuando se analiza con esta objetividad tan precisa de la mente expectante, se convierte en una realidad, no es una ilusión. He dicho aquí algunas veces que en ciertos sectores de la jerarquía, en algunas de las ramas, se ha educado a ciertos discípulos cualificados para destruir egregores, para destruir estas formas de pensamiento, estas formas de deseo, estas formas de ilusión que provienen de las razas más antiguas y que todavía, a pesar del gran empuje técnico y la evolución científica, están todavía aquí pululando por los niveles bajos de nuestro mundo. Y por lo tanto, somos presa de todas esas corrientes de vida negativa, podríamos decir, que envuelve el planeta, creando este aura de inseguridad y de miedo que se advierte en todas las naciones, que se advierte en los individuos. ¿Puedes hablar sobre el duelo de esas almas que pertenecían a personalidades que murieron sin deseos de amar? Este duelo que no pasa por el de la carne. O sea que no pierde lo que llamaríamos tiempo, aunque en el espacio esto no tiene significado, pero que es una vida más activa, no la de quedarse estacionado, porque ya murió sin ilusión. Bueno, el caso de las almas, digamos, puras de la evolución, de estos grandes discípulos que vienen al mundo, como por ejemplo Einstein, Leonardo da Vinci, por ejemplo, Fenelon en Francia, cualquier persona que haya dado algo a la humanidad, algo tremendamente importante, han adquirido por su servicio a la humanidad, por su capacidad de discípulos, una calidad en sus cuerpos que les permite atravesar rápidamente los niveles de filtración. Después de un proceso breve de recapitulación en el plano físico, pasan rápidamente al plano astral. Surge allí una pequeña recapitulación que puede ser de segundos, puede ser de días simplemente, o poco más, y pasan seguidamente al mundo mental, y allí quedan incluidas dentro de un nivel específico en donde ya están conscientemente integradas, y desde allí contempla la humanidad bajo otras perspectivas de conocimiento, de comprensión y de servicio, que les permite continuar ayudando a la humanidad bajo la guía de los maestros. Son aquellos casos que hemos definido que renuncian al devocar, es decir, que pasan a los niveles superiores sin pasar por el devocar. El devocar, a pesar de las excelencias, es siempre la morada de las almas que todavía buscan la experiencia. Existen niveles en donde las almas buscan el servicio creador, y todos los seres humanos que en vida tuvieron grandes contactos intuitivos, que de una u otra manera tuvieron contactos con el plano búdico en algún definido nivel, podríamos decir que casi que se liberan de este compromiso augusto y bienaventurado del cielo de Bacán. Por cascarón, tenemos que entender los despojos, por decirlo así, que son causados por los filtros del Kamaloka? Los cascarones son los cuerpos que llevó el alma durante su vida. El físico se está desintegrando después del proceso de la muerte. El cuerpo astral es más vivo, más potente, tarda mucho más tiempo en desintegrarse. Ausente de alma, está siguiendo la ley de los ciclos que están llevando a cabo la destrucción o la aniquilación. Y la mente o el cuerpo mental, sea cual sea su calidad y medida, también es un cuerpo que se va destruyendo. Pero debido al enlace magnético que existe entre los cuerpos, al no existir el enlace cardio que los unía al cuerpo, entonces existe una línea de aproximación astral-mental de la cual el alma ni se da cuenta porque está en otro nivel. Pero cuando existe una fervorosa invocación o intencional invocación, entonces el alma de los vivos puede comunicarse con los cascarones, no digo con el alma de los que fallecieron. Y entonces da la sensación de que aquello es una entidad, y es simplemente el vestido que llevaba la entidad. No se puede confundir a una persona por el traje que lleva. Pues la persona ha de considerar que el cuerpo es un traje que lleva. Y que existe otro traje más sutil, la ropa interior, podríamos decir, que es los demás cuerpos. No, es así. Entonces, ustedes se van, cuando se mueren, y permítanme, porque aunque sea gracioso, es verdad, ustedes se despojan del cuerpo, digamos, del cuerpo físico, del traje más vasto. Se despojan de lo demás, poco a poco. Y entonces, el alma pasa por los niveles de filtración y queda dentro del plan de Bacánico. Y por esto, lo que están haciendo muchos parapsicólogos, poco experimentados, es trabajar con los efectos producidos en ciertos ambientes definidos de la Tierra por estos cuerpos en desintegración. Hay que tenerlo muy presente. Si hay una persona de ustedes que está utilizando la Ouija o alguna cosa de estas, que es peligroso, porque existen en los niveles mentales y en los niveles causales, unas entidades burlonas que conocen bastante bien el sistema de electrificación de los cuerpos, si puedo decirlo así científicamente, que se puede introducir dentro de un cascarón y apropiarse de sus recuerdos y crear una personalidad con sus recuerdos y presentarse como Dante o como Santa Teresa de Jesús, que está de moda, ¿no? O como cualquier persona. Y es así como la gran evolución se va extendiendo por el mundo. Pues bien, si ustedes analizan la situación, tendrán un cuadro bastante claro del inmenso trabajo que resulta para la jerarquía la destrucción de todos esos cascarones y egregores que están aquí, que no los vemos, pero están ahí actuando sobre nosotros, y que nosotros solamente podemos librarnos no rechazando constantemente con la espada, sino estando atento a lo que tenemos delante. Desde el momento en que pensamos que existen otras cosas, la mente deja esto de delante, va buscando aquello porque es más bonito recrearse con este ambiente sutil que nos rodea, sin pensar que estamos cayendo en las redes de las más grandes de las ilusiones, y que por lo tanto hay una incapacidad manifiesta de descubrir la verdad en tanto estemos sujetos a la ilusión ambiental. Entonces, un cascarón de estos, por lo natural, digamos, ¿cuándo dejaría de ser, de existir? ¿Cuándo se destruye realmente? Si el cascarón se desintegrara por su propia ley, sería un proceso natural, normal, el día en que se adopte por las naciones y por motivos simplemente económicos la destrucción de los cuerpos muertos por el fuego o por la incineración, el campo astral será bastante libre de egregores etéricos. Y hay muchos egregores etéricos. Si la persona ve a una persona fallecida y se cree que aquella persona es la persona, y no es más que el traje que llevaba la persona, se le parece naturalmente, es su vivo retrato. Pero el esotérico, el esoterista, ve cómo se va deshaciendo etéricamente el cuerpo de aquella persona. Y ahí está el trabajo de los magos negros, que están vivificando estas sombras fugitivas para atentar contra la ley de la pureza ambiental. Hay una impureza manifiesta en todos los planos. Si les dijese a ustedes, por ejemplo, que la música moderna está calcada de los antiguos ritos lemures, y que ahora utilizamos para divertir a nuestra juventud, solamente para decirles lo que es la obra de Magonet, que las enfermedades son el producto de una acumulación de egregores que tendrían que haber sido destruidos hace siglos porque pertenecen a las razas del pasado, que la mediunidad, la clarividencia astral debería haberse ya consumado por completo o consumido en toda su extensión, porque constituye la expresión de los vicios andantes, y que ahora estemos trabajando con el pensamiento, es decir, con aquella parte del pensamiento que todavía no hemos podido consumar, y que estamos creando nuevos egregores. El día que ustedes se den cuenta de que cualquier movimiento ambiental negativo está producido por la acumulación de egregores negativos, lucharán contra ellos. La pornografía ambiental, por ejemplo, el mal del siglo descrito por la jerarquía, que está asolando a la juventud, la edad madura y hasta me atrevería a decir la vejez. Por lo tanto, todo este problema es un problema de egregores. Es un problema que tenemos que solucionar lo más rápidamente que sea posible. Y esto solo se logrará viviendo de acuerdo con la ley de justicia y de misericordia. Pues que nos damos tanto que podamos suprimir todos los males. Pues bien, en la incapacidad de amarnos tan profundamente como para destruir los egregores, luchemos al menos contra los egregores y tratemos de amar más profundamente cada día. El caso de una persona borracha o alcohólica, que lo ves en su estado natural, ¿no?, y lo ves normal, y cuando está en el estado alcohólico, entonces va a estar bajo unos efectos completamente distintos. Una persona con el efecto puede ser un cascarón. Sí, exacto, exacto. Está bajo los efectos de un cascarón. Pero lo ha provocado, lo ha producido. El caso de la droga, por ejemplo. Una persona drogada es una persona que se pone en contacto con esos egregores y fatalmente se producirá la desintegración de esta persona. Además, por si alguno fuma droga, espero que no, esto producirá un karma tremendo, porque es como el caso del suicida. Hablamos del suicidio porque se ahorca o se pega un tiro o se tira freno. Pero los drogadictos, los alcohólicos y la prostitución a gran escala produce lo mismo que produce un suicida, porque es un suicidio lento. Y cuando la persona se dé cuenta antes de realizar una experiencia con la droga o con el alcohol, de que esto repercutirá indefectiblemente sobre sus vehículos y sobre la pureza de bacánica a la cual no puedan acceder, entonces quizá se dará cuenta de su situación. Dense cuenta solo de algo. Todos los alcohólicos que han llegado a cierto estado ven figuras enormes, figuras egregóricas que están invadiendo su ser. Es el pago, es la justicia de la ley. El estado crítico, la amnesia que produce la droga, por ejemplo, o el desatamiento de los instintos sexuales, o el desatamiento de la curiosidad por lo que hay más allá. Estos son heridas dentro de la conciencia. Y tarde o temprano, estas heridas, si se van ahondando constantemente, están incurables. Y entonces se producirá la muerte. Y esta muerte es la misma que hemos analizado con respecto al de Bacán cuando hablábamos de los suicidas. ¿Has hablado de los suicidas? ¿Acaso los de Bacán? Entonces, lo que me gustaría saber es los que mueren de accidente o los más de otra persona. ¿Qué pasa con estos hablando? No es el mismo caso. ¿Por qué? Una persona o las personas